Viral Somano, un placer saludarte de nuevo. Hacía mucho que no nos encontrábamos. Me estás metiendo. ¿Qué música me estás metiendo? Esto ya me acelera el programa. Sí, sí, que te la he pedido yo. No me llegaba, ¿cómo se dice, el cuello de la camisa? Sí. Me llegaba porque digo, igual me he equivocado de sintonía. Me gusta, perfecta, sí. Está muy bien, es de misterio. Es Black Runner. Bueno, y el misterio que nos va a entrar a todos los oyentes y a una servidora, el tema que anda, que nos trae hoy, Vidal. Antes, una dedicatoria a Mariano Constante, fallecido recientemente y que también le tuvimos en Cuarta en Onda. Con mucho cariño, nuestro buen amigo, que no pudo cumplir los 90 años, pero que nos acompañó, ¿verdad?, hace un par de meses. Qué entrañable, qué vitalidad, pese a todo lo que había pasado, ¿verdad? Y a veces, cuando recuerdo que nos dijo al final, llamarme cuando queráis, y no lo hemos hecho. Ahora ya sí que no podemos llamarle. Ya todavía me queda mucha trinchera, ¿no? Y tengo 90 años. Bueno, nuestro recuerdo más sincero y más afectuoso, sí, a Mariano Constante. Con mucho cariño. Bueno, cuéntanos, porque ya decía yo que nos íbamos a poner un tanto siniestros. Y es que la ocasión lo requiere. Es que ya lo sabes, que Cuarta en Onda, con este programa que emitimos en Primera Clase, pega unos giros, unos reveses que la gente no se espera. Pues tenemos ni más ni menos que al doctor Maciel Petiot. El doctor Petiot nace un 17 de enero de 1897 en Auxerre y es guillotinado un 25 de mayo de 1946 en París. Fue un médico francés que se convirtió en un asesino en serie que operaba en la Francia ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los asesinatos de este doctor, bueno, pues se basaban en el engaño, ¿no? Cogía judíos, cogía gente que necesitaba salir del país. Él decía que era de la resistencia, que les ayudaría a salir, pero una vez que les tenía en casa les inyectaba y pues, los asesinaba hasta alcanzar una cantidad de 67 aproximadamente, pero se cree que son muchos más. Angelito, ¿no? Que iría alguno. Bueno, pero no estamos solos, como siempre desinvitados y además como siempre, bien acompañados. Ni más ni menos que en primer lugar, tenemos a Luis Borrás Roca, que es doctor en medicina cum laude, especialista en psiquiatría y, bueno, pues es vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Sexología Médica y, bueno, pues socio también de otras asociaciones. Don Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si me he equivocado en algo de lo que he dicho. Bien, gracias. Esto es muy largo. Y por otro lado tenemos también, estamos como siempre bien acompañados por Salvador Ortega Mayén, que es funcionario por oposición del Cuerpo Superior de Policía, hoy Cuerpo Nacional de Policía, y bueno, pues ha estado ejerciendo durante años labores de responsabilidad y jefatura en distintas especialidades. Licenciado en Ciencias Políticas, diplomado en Criminalística por el Instituto de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de Sevilla, diplomado como experto en la investigación de incendios por el Instituto de Ciencias Forenses de Sevilla también. Perito judicial forense como experto criminalístico. Y ya me dejas agotado. y bueno, ambos creo que sois colaboradores de diferentes medios, ¿verdad? En el tema. Sí, es cierto, nos hemos encontrado algunas veces. Uh-huh. En ocasiones similares. Bueno, ¿qué os parece la propuesta que os hago de Petiot? Bien, ya te digo, Marcel Petiot es un hombre, o sea, el tema de, sobre el doctor Muerte es bastante sin peliagudo. ¿Por qué? Pues porque se le condenó indudablemente por una serie de crímenes que llegaron a probarse, no todos, se le achacaron muchos más, pero lo que sí es cierto es que ahí hay una rama que él habla de que perteneció a la resistencia, y es cierto que perteneció en cierto modo a la resistencia, y que en cierto modo pues hizo algo de lo que él decía que era precisamente la justificación de tantos cadáveres en su casa. O sea que ahí se mezclaban varias cosas, el patriotismo, ese que nunca se le otorgó, nunca se dijo que efectivamente él era así y que todo lo hacía por aquello, se mezcla también los asesinatos en serie, que era un asesino en serie además típico, era como se llama hoy día un psicópatón de libro, pero en definitiva sí que hizo algo contra la Alemania ocupante en aquella época y en favor de la resistencia. Lo que pasa que es que eso no se llegó nunca a poner en pie porque por ahí no se iniciaron nunca las investigaciones. Pero yo tengo entendido que asesinaba a judíos, ¿no? Les engañaba para decirles que judíos, los... judíos, él hubo una época donde precisamente se la chaca y las investigaciones iban siempre por ese camino, una época de que él decía y dejó entrever que podía sacar de Francia, de la Francia ocupada, pues podía sacar a gente que podía llegar era con dinero, le prometía viajes a Sudamérica y entre ellos muchos judíos. Es una especie de lista de Schindler de estas especiales, ¿no? Uh-huh. Y él lo que pretendía era quedarse con el dinero y quedarse naturalmente con la riqueza que estos hombres tenían en aquella época para poder escaparse y evadirse hacia América del Sur. Es detenido por la Gestapo. Luis, ¿conoces el tema? Sí, sí, conozco el tema. Sí. De Doctor Muerte, de Marcel Petiot. Uh-huh. Y bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Santiago Ortega. Yo, creo que Santiago Ortega es una persona experta. Salvador. Perdón, Salvador. Le hemos cambiado el nombre ya. Yo también se lo cambié. Santiago, me llaman Sebastián, me llaman hasta Rafael, no te preocupes. Sí. No te preocupes. Sí, perdón, Salvador. Sí, Salvador. Pues, no lo conozco muchísimo, hemos cenado muchas veces y sí, hemos ido a muchos congresos juntos. Y perdona que ha sido un lapsus de tiempo, ¿no? Pero yo creo que lo que dices es muy interesante porque precisamente Salvador estudió un caso muy parecido que es el Arropiero, ¿no? El Arropiero es el asesino en serie más importante que ha habido en España, que fue detenido por Salvador y se le atribuyeron muchos crímenes, aunque al final solamente se probaron, creo, 8 o 9, ¿no? Sí. En el caso de Marcel Petiot es un caso similar. Posiblemente sea... Pero no estoy de acuerdo contigo porque aquí parece que hay una diferencia tanto cultural como el fondo. Es decir, hablamos del Arropiero que no tenía ningún tipo de cultura, no pudo acceder a esa cultura, pero Petiot era médico. Y luego además Petiot buscaba un fondo económico en todo esto, Luis. Sí, pero básicamente... Luis tiene razón. Hay rasgos y tipologías que son muy similares, ¿eh? Ten en cuenta que efectivamente, sí, Marcel Petiot fue médico, pero la forma con la que obtiene el título de medicina es un poco rara. Tampoco era rara al uso en aquella época, En dos podía años. Obtener por unas prácticas en los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, indudablemente, la formación de Petiot era muy superior. El Arropiero era un hombre totalmente analfabeto. Uh-huh. Sí, efectivamente, además... Había rasgos muy similares, sí. Sí, además, en los asesinos en serie, justamente, lo que más importa, lo que más lleva a matar, es un factor biológico más que social. Es decir, hay asesinos en serie en todos los estratos sociales. Hay casos de asesinos en serie, pues, que son de la alta sociedad, y casos, pues, incultos y muy pobres, como sería el caso del Arropiero, ¿no? Porque lo que va a matar, muchas veces, es un impulso irrefrenable que no se puede controlar y que nace del cerebro, ¿no? Y este impulso, pues, es un impulso más biológico que social, y por tanto se puede dar en todas las capas sociales, ¿no? Y la conducta es muy parecida. En el fondo, lo que busca un asesino en serie es matar para conseguir algo, generalmente dinero, o gratificarse sexualmente, o venganza, etcétera, pero busca un fin parecido en todos tipos diferentes de asesinos en serie. Uh-huh. Luis, dices que matan por impulso, pero a la hora de deshacerse de los cuerpos... Bueno, es que los asesinos en serie hay dos tipos. Sí. Hay dos tipos que seguro que Salvador sabe muy bien. Hay unos que se llaman organizados, que estos son individuos inteligentes. Tenemos que pensar que Marcel Petiot es un hombre muy inteligente. Y estas personas, como son inteligentes, aunque tienen el impulso de matar, una vez lo han hecho, lo que procuran es no dejar ninguna pista, ¿eh? O sea, borran todas las huellas digitales, esconden el cadáver, ¿eh? Se preocupan de tomar todo tipo de precauciones, se ponen guantes, etcétera. Uh-huh. Estamos ante un asesino en serie que se llama organizado, ¿eh? Uh-huh. Y luego hay otro tipo de asesinos en serie que son los desorganizados, que estos se lo dejan todo en el lugar del crimen, ¿no? Se dejan pues huellas, manchas, casi incluso a veces se dejan el carnet de identidad, ¿no? Como quien dice, o sea, que serían casos ya que normalmente son enfermos mentales. Caso de Landru, porque Landru anotaba, ¿os acordáis del asesino de las viudas? De sí. Principios, fue ejecutado en 1920 algo así. De todas formas, yo huyo y además a velocidades espantosas, sí, de cualquier tipificación y clasificación. Los americanos, es cierto lo que dice Luis Borrás, que los americanos tienen dos tipos. Primero, empezaron por el asesino organizado, que lo tipifican generalmente como el hombre inteligente, el hombre apuesto, el hombre que llega, el hombre que sabe, el hombre formado y demás. Y el hombre que cuida, naturalmente, el escenario del crimen, el hombre que se preocupa por desvirtuar, además, también el propio escenario, el hombre que lo decora, y luego después está el desorganizado. Cuando se dieron cuenta que había otras tipologías que no coincidían, pues dijeron, bueno, pues esto es el de... También existe el 50-50, el que es mitad desorganizado y mitad organizado. Yo creo que estas cosas, o sea, cualquier asesino en serio, cualquier asesino múltiple, hay que estudiarlo por separado. Y estudiándolo por separado, aunque tiene muchísimas cosas que son comunes unos a otros en cuanto a su propia personalidad, su odio, su falta de empatía, su narcisismo y su gran dominio sobre la víctima y demás, aunque eso es cierto que muchos, que es una cosa muy común, después el comportamiento, la forma de trabajar, el modus operandi es totalmente distinto. Yo pienso muy bien con Rey, y además coincido con Redler, cuando Redler abogó que no se debía de haber condenado a muerte, vamos, condenado no, pero sí ajusticiado a Ted Bundy, que ahí hubiera sido muy importante el estudiarlo. Y yo creo que cada asesino en serie hay que estudiarlo por separado, hay que ahondar mucho en él, porque nos van a aportar en cosas que son similares en el modus operandi, pero cosas que son muy sugerentes de cada uno de ellos, ¿no? Yo, si me permitís un inciso, vuelvo a Landru. Landru es ejecutado en 1922 y es, bueno, pues la principal clave para que se le detenga, para que, bueno, se le condene a muerte, es porque tenía apuntado en una libreta pequeña los viajes que hacía con las que luego serían sus víctimas. Y ahí metía, por ejemplo, dos viajes de ida a un sitio y solamente un viaje de vuelta para uno de los dos. La otra persona ya había desaparecido en ese detalle, dentro de la libreta. Entonces, por eso también es la detención de Landru. No sé si conocéis también el caso. Sí, sí. Era un hombre que seducía a mujeres. Landru actuó básicamente en la época pues de la Primera Guerra Mundial, que había muchas mujeres viudas, mujeres que vivían solas. Entonces, en aquella época había muy pocos hombres. Y él aprovechaba pues la facilidad que tenía para poder seducir a mujeres, pues para primero seducirlas, después sacarles el dinero y finalmente matarlas, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, Landru es lo típico, yo diría que es organizado, ¿no? Es un hombre que preparaba muy bien sus crímenes de una forma muy perfeccionista, y quizás el fallo que hizo, porque todo asesino siempre comete un fallo y siempre se puede detener por alguna... Menos Jack el Destripador. Bueno, Jack el Destripador es el único. No, también los cometió. También, pero no le pusieron... Quizás hubo una investigación mal hecha, ¿no? En su época, ¿no? Por cierto... Muy presionada por los motivos políticos, por motivos de problema judío que había entonces, en fin, había muchas cosas por ahí por medio que desvirtuaron por completo la propia... Salvador, ¿pensáis que Jack el Destripador estaba ligado a la familia real? Pues bueno, una teoría. Yo pertenezco al grupo de estos que están así, que nos reuníamos. Digo nos reuníamos porque ocurrió una cosa muy simpática. A nosotros éramos un grupo de franceses, hay un inglés también de Colombiar, hay dos o tres españoles y hay muchos sudamericanos, sobre todo argentinos, y que nos llamaban los ripólogos, ¿eh? Por eso de Jack the Ripper. Y nos juntábamos cada año o cada dos años en un bar que hay en una esquina de Whitechapel, que es el barrio donde se hizo. Y ahí pues cada uno expone su teoría, cada uno expone su cosa, cada uno investiga por su cuenta, y la verdad es que uno de los caminos que pudo haber sucedido fue el de que el médico de la familia real pues fuera el que interviniera en ese tipo de asesinatos. Hay una película que lo calca bastante bien, que se llama Desde el Infierno, creo que se llama. Sí. Pero hay otras que no, que tiran hacia otros sitios. O sea, últimamente hay una chica, es Patricia o Patricia Neal, no me acuerdo cómo se llama de apellido, que se ha ganado una verdadera fortuna en investigar. Y ella recae más la culpabilidad hizo y mandó una serie de forenses a hacer una serie de pruebas, que lo único que le trajeron, pues que ahí se analizaron todas las cartas, porque no todas las cartas eran de tío Jack, no. Había algunas sí y otras que no. Se analizaron las letras, pero sin embargo hay un personaje por ahí en medio que es un pintor que disimula muy bien, que es ambidiestro, tanto para pintar como para escribir, sí. que salía con frecuencia y entraba de tal que era muy culto, que podía dominar en definitiva varias lenguas y varios estilos y demás, que ahora es el camino que precisamente más inclina. El de ese, el de un comerciante que iba con bastante facilidad a Jamaica, ¿no? Pero, en fin, son caminos de investigación y como esto se ha convertido en una historia y en una novela, pues indudablemente se sigue investigando y se sigue haciendo cosas sobre este tema. Pero ya se convierte eso en el hobby del investigador. Sí. Oye, interesante el tema. Elena, te voy a pedir, por favor, que nos pongas el audio, el documental que tenemos, y luego seguimos hablando, si os parece, profundizamos un poquito más, ¿eh? Los psiquiatras que lo examinaron antes del juicio declararon que se trataba de un hombre equilibrado. Sin embargo, si nos detenemos a hacer un balance sobre cómo había sido su vida hasta entonces, nos encontramos con claros manifiestos de una mente desequilibrada desde su más tierna infancia. Marcel Petiot. Nació el 17 de enero de 1897. Su padre murió cuando él tenía tan solo 5. Su madre moriría 3 años más tarde, así que el niño fue confiado a los cuidados de varios tíos y tías. Tal vez por esta situación difícil, su educación no fue como la de un niño normal, ni mucho menos tuvo el afecto que estos necesitan en estos años tan cruciales de la vida. De pequeño demostró una inteligencia considerable, pero al mismo tiempo revelaba ciertas tendencias sádicas que preocupaban a quienes le rodeaban, desde sumergir las patas de su gato en un cazo de agua hirviendo hasta asfixiar a este mismo animal con sus propias manos, o torturar a otros animales sacándoles los ojos para divertirse mirando cómo estos se golpeaban contra las paredes una vez ciegos. También tenía la manía de robar todo lo que le pasaba por las manos. A sus compañeros en clase, los medicamentos en el ejército cuando era soldado para venderlos posteriormente en el mercado negro, e incluso los fondos municipales del alcalde de Villeneuve cuando se presentó a unas elecciones municipales. Curiosamente, y como suele ser habitual en estos casos, todas estas peligrosas facetas de su vida no le impiden salir adelante en el entorno social. Su encanto personal le ayuda a ganar prestigio en el ámbito profesional como médico y en una carrera política que inicia como concejal, aunque ese encanto oculte un carácter carente de escrúpulos. El 11 de marzo de 1944, la policía acude a casa del doctor Petiot, alertada por los atemorizados vecinos que observan salir de la chimenea una grasienta humareda negra y un hedor insoportable. La chimenea corre el riesgo de incendiarse, pues ya se ven las llamas sobresaliendo, amenazando a la población. No tardarán en acudir los bomberos al lugar. Quienes logran entrar en la casa y en el sótano descubren el espantoso combustible que alimenta las llamas, un montón de cuerpos desmembrados. Momentos más tarde, acude la policía al lugar y el doctor Marcel Petiot les explica con orgullo que aquellos eran sus cadáveres, los restos de alemanes y colaboradores pronazis que habían sido asesinados por la resistencia francesa y confiados a su custodia para que se deshiciese de ellos. Los agentes aceptan la explicación y asombrosamente lo dejan marchar, no sin antes felicitarlo por tener esas dotes de patriotismo. Petiot aseguró que era miembro de la resistencia y que sus víctimas habían sido 63. Los agentes dan por hecho que esos cuerpos no son más que soldados alemanes muertos. Pero cuando se constata que aquellas muertes no tenían que ver con la ejecución de colaboradores nazis, Petiot ya había huido en bicicleta. A partir de ahí, se llevó a cabo un minucioso registro de la casa, hallando, además de los cadáveres despedazados, casi 150 kilos de tejido corporal calcinado y otros muchos cuerpos descomponiéndose en un pozo del garaje que contenía cal viva. Al cabo de un tiempo de anonimato, Petiot inició una serie de correspondencia con el periódico Resistance, bajo otro nombre, pero sin modificar su letra, lo que le ayudaría a su identificación, diciendo que la Gestapo había metido en su casa los cadáveres. Gracias a esto, fue de nuevo detenido el 2 de noviembre de 1944. Su juicio comienza en el Tribunal del Sena el 15 de marzo de 1945. Ahí se descubre la verdadera faceta del doctor. No era un luchador clandestino por la libertad, sino un criminal totalmente degenerado. Se le acusaba de 27 asesinatos por las evidencias de su sótano. Su hermano, Maurice, quien le proporcionaba la cal, alegó que Petiot la utilizaba contra las cucarachas. Pero el enorme volumen de 400 kilos suministrados sirvió para inculparlo de la complicidad criminal. Mientras se hallaba detenido a la espera de juicio, Petiot en todo momento comentaba jocosamente a los guardianes de su prisión: «No dejen de acudir a mi juicio, va a ser maravilloso y se va a reír todo el mundo». Y nada más lejos de la realidad, este juicio fue uno de los más surrealistas y confusos de la historia de Francia. A veces, tanto el acusado como el abogado dormitaban plácidamente en sus asientos. La acusación afirmó que Petiot atraía a ricos judíos a la Rue Lesieur con el pretexto de que les ayudase a escapar del acoso de las fuerzas alemanas hacia otros países. Luego, les quitaba la vida por medio de inyecciones letales que les administraba con el pretexto de cumplir con las formalidades sanitarias extranjeras. Después los despojaba de todo el dinero y objetos de valor que poseían. Al final de 3 semanas de juicio, el jurado lo declaró culpable de 24 de las 27 acusaciones y en cuanto se dictó el veredicto de culpabilidad, se establecieron una serie de indemnizaciones a favor de los familiares de las víctimas. El 26 de mayo de 1946, el doctor Muerte fue condenado a la guillotina. Pero el asesino, lejos de mostrarse asustado en el momento de su muerte, dijo con más ironía que nunca a los testigos de la ejecución: «Caballeros, les ruego que no miren. No va a ser bonito». Bueno, ¿qué les ha parecido? Sí. Una historia asombrosa, ¿eh? Hay un detalle que efectivamente es sobre lo que yo incidí al comienzo, que lo dejan marchar cuando él les explica que todos esos cadáveres pertenecen a alemanes y a franceses que naturalmente colaboran a los colaboracionistas de la época. Hay que pensar que Francia estaba ocupada por Alemania en aquella época. Y aquellos en la resistencia lo tuvo muy en cuenta. Y la verdad es que no, ajusticiaron a muchos colaboracionistas y ajusticiaron a muchos alemanes que intentaban ahí. Hay un detalle, que los cadáveres aparecen casi todos desmembrados. Es posible que alguno de esos cadáveres fuesen reales, fuesen verdaderamente cadáveres de ajusticiamiento de colaboradores y de algún que otro alemán que no sabían dónde meterlo y que después figuraría como desaparecido en la lista de la Gestapo, naturalmente porque eran alemanes que han sido ajusticiados por los franceses. O sea que por eso digo que ahí hay mucho de mezcla en esto. Esto no se investigó a fondo luego después, ya plenamente convencido de que estaban frente a un asesino en serie. Y todo se desvirtuó por el camino, naturalmente, de los crímenes del asesino. O sea, Salvador, ¿tú crees que se mezclan los asesinatos reales, que es lo que dice él, más los ahí, suyos? Yo estoy hablando, en mis últimos viajes a París, estuve hablando con una persona que es un especialista en Marcel Petiot, y me decía que sí, que no fueron 24 ni 40, que fueron cerca de 100, 100 y pico los cadáveres que pudieron haber aparecido enterrados y los que no aparecieron, pero que muchos de ellos era cierto que se debían a su colaboración con la resistencia. Uh-huh. Luis, sí. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, yo quizás como médico, como psiquiatra, pues me fijo un poco en su perfil clínico, ¿no? Estamos delante de un verdadero psicópata, ¿eh? Uh-huh. Un psicópata es una persona que no tiene remordimientos, que no tiene sentimientos de culpa, que no tiene ningún tipo de ética, que es capaz de todo para conseguir dinero o alguien que le beneficie. Y normalmente cuando se busca la causa de la psicopatía, y sobre todo del sadismo, como en este caso es un psicópata de tipo sádico, hay que buscar sobre todo la infancia. La mayor parte de asesinos en serie han tenido una infancia terrible. En este caso, como ocurre la mayor parte de ellos, pues son personas que se han criado en un ambiente familiar poco afectivo. Hay que tener en cuenta que Marcel Petiot, pues murió su madre cuando tenía 5 años, poco después murió su padre, se encontró huérfano desde muy pequeño y se crió con unos tíos. Es probable que estos tíos le dieran poco afecto. Y entonces la mayor parte de sádicos nos encontramos que son personas que han tenido poco afecto en la infancia. Son niños que cuando piden un abrazo a la persona que los cuida, pues a lo mejor les dan un tortazo, ¿no? Les dan una bofetada. Entonces confunden el sexo, confunden la afectividad con la agresividad. Entonces, luego ya lo manifiesta esta agresividad que muestra desde pequeño. ¿Y el sadismo, Luis, es como una medida de protección? Sí, exactamente. Es decir, el psicópata disfruta haciendo daño a los demás. Como le hacen daño a él, pues él interioriza esta conducta como normal y la proyecta en los demás. De hecho, es curioso lo que se escribe de que torturaba animales, ¿no? Se dice que querría agua y lo ponía en las patas de un gato, ¿no? O sacaba los ojos a otros animales. Es muy característico el martirizar animales. Recuerdo el caso de un asesino en serie que enterraba perros vivos, otro que tiraba gatos en la piscina. O sea que es muy característico de los asesinos en serie esta agresividad que se manifiesta ya desde la infancia. Como psicópatas que son, el psicópata ya es una persona incorregible, ya es un niño malo, ¿no? Ahora bien, el psicópata al mismo tiempo es una persona inteligente, es una persona seductora, con capacidad de convicción y con capacidad de manipular, ¿no? Entonces, él, pues, como decía ahora Salvador, ahora mismo, pues que cuando fue detenido y se lo acusaron de los crímenes, pues él, como buen comunicador que era y buen manipulador y con una capacidad de seducción terrible, pues hizo creer a la policía que él era un colaborador de la resistencia francesa, ¿no? Cuando en realidad, pues él mataba a quien fuera, ¿no? Mataba por dinero, mataba pues para beneficiarse. No digo que a lo mejor algún caso quizás sí que hizo de colaborador, ¿no? Como porque todos los franceses eran antinazis en aquella época, ¿no? Pero él en realidad cuando mataba buscaba un fin propio, que era conseguir dinero, que es una característica propia del psicópata. En definitiva es eso. Yo creo que se encontró el perfil adecuado en un hombre con una serie de características psicopáticas y que efectivamente este hombre era el prototipo del asesino en serie, además abierto a toda circunstancia que pudieran añadirse, como el ánimo de lucro y sus crímenes y demás, y que lo encontraron, era el hombre a propósito para que hiciera también lo otro. O sea, un hombre sin empatía de ningún tipo y que le daba igual que fuese francés, como alemán, como judío, como no judío. Lo importante por un sitio era el dinero y por el otro lado, pues quizás ese signo de afectividad. Hay que tener en cuenta que él estuvo en la política unas veces como concejal, otras veces como alcalde también. Salió mal parado, indudablemente, por malversación de fondos, etcétera, etcétera. Pero hay un fin móvil muy importante, que es el ánimo de lucro. Pero también hay una disculpa que le sirve a él de protección, que es efectivamente esta, la de haber pertenecido a la resistencia. Muy bien, Salvador, Luis, os voy a pedir que os quedéis aquí con nosotros acompañándonos. El tiempo de radio lo vamos a despedir por aquí ahora. Recordar a los oyentes que podrán escuchar el programa entero o bien por la emisora hermana o bien por internet también. Es un placer haberos tenido con nosotros. El tema es apasionante. Y seguro que lo van a seguir a través de internet porque no se van a quedar en este punto. Van a querer saber más, seguro. Pues seguro. No os retiréis, por favor. Seguimos. Bien, Salvador, Luis, vamos a pegar un giro, si os parece. Nos vamos a meter más en lo que son vuestras funciones, vuestros oficios. Vamos a empezar a definir lo que son términos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles pensáis vosotros que son los requisitos necesarios para aplicar el término asesino en serie? Bueno, esta es una definición en la cual hay controversia, ¿eh? Sí. Robert Ressler, que es quizás el hombre que más ha estudiado asesinos en serie, pues él los definió como aquel individuo que mata a tres o más personas en un intervalo de tiempo variable, ¿eh? A diferencia del asesino en masa, que el asesino en masa es el que mata a mucha gente en una sola acción, ¿eh? Ahora bien, este término de Robert Ressler hoy en día no está muy aceptado, porque claro, puede darse el caso de que un individuo mate a muchas personas pero falle, ¿no? Que sea un chapucero matando, ¿no? Que cometa muchos errores. Entonces este individuo no sería ningún asesino en serie según Robert Ressler, pero en realidad clínicamente sí sería un asesino en serie. Por tanto, hoy en día este concepto se ha cambiado y se considera que un asesino en serie es aquella persona que tiene tendencia reiterativa a matar personas, estando en un tiempo en reposo en el cual no actúa, pero progresivamente, con el paso del tiempo, pues de forma reiterativa va matando gente, con independencia del número de gente que mate. Sí, pero eso es debido a lo que te decía, que los americanos, y además Robert Ressler, Douglas y todos los que empezaron con la fundación, porque ellos son los fundadores de la unidad del FBI que estudia el comportamiento y la conducta humana, pero en realidad ellos aparecen con una clasificación y luego después no tienen más remedio que cambiarla, porque tienes razón, Luis. Efectivamente, hay individuos que queremos coincidir con ellos, como luego después asesinos en serie perfectos, textos de libro, como yo digo, y que han estado matando sin dejar tiempo. El tiempo casi siempre se ha pensado que era para dejar enfriar la cuestión. Yo creo que no, que existen múltiples signos de fetichismo, de trofeos, que le hagan luego después volver a recordar toda la acción, que la puedan revivir, y existen otros signos además en los cuales en la depresión que pueden entrar después de la gran euforia de la muerte, pues puedan, necesitan el volver a tener ese subidón otra vez, ese impulso que los lleva indudablemente al orgasmo especial, si podemos emplear este símil sexual, al orgasmo que para ellos puede ser significar estar matando. Entonces, yo he conocido asesinos en serie que gracias a Dios se han detenido en la primera muerte. Y eran verdaderos psicópatas asesinos. Que la policía ha tenido la suerte de cogerlos en la primera investigación y en la primera muerte. Y nos hemos quitado indudablemente de medio a un asesino en serie que hubiera cometido 5, 6, 7, 10, 12 las que hubieran sido antes de que lo hubieran detenido. Y otros que han matado 3 días seguidos. Y sin embargo luego después han quedado 2 meses sin matar. Por eso digo que hay que no se puede clasificarlos ni meterlos dentro de una plantilla ni de un patrón, como nos enseñan muchas películas. No, hay mucho que efectivamente es válido, porque hay que estudiar todos sus actos y todas sus circunstancias externas e internas, y evidentemente salen muchos casos muy parecidos. Ahora bien, hay que estudiarlos por separado, actúan de forma distinta, unas veces haciendo simulaciones, otras veces necesitándolo, otras son sus propias fantasías, son sus propias necesidades las que les empujan a matar. Por lo tanto, aunque una fantasía tenga mucha similitud con otra, como tú bien antes decía, hay un fondo sexual en el tema, o cuando hay un fondo de lucro, o hay otro trasfondo interior, indudablemente ese es el camino que tienen que seguir. Pero no están apatronados, no es una plantilla, indudablemente que no. No, exactamente. Yo pienso que ciertamente el ser humano es tan compleja su mente que es muy difícil clasificar a las personas, porque todos los seres humanos somos muy diversos, no hay nadie igual que otro, ¿no? Pero de todas maneras, los clínicos, los psiquiatras, lo que intentamos cuando buscamos las enfermedades es buscar patrones comunes, ¿no? Dentro de la diversidad humana. Patrones comunes, ¿no? Claro, porque o móviles comunes, está ahí, ¿no? Dentro del cuadro del síndrome, de los síntomas, efectivamente, y es otra tendencia americana, aunque tengamos la CIE 10 por detrás también, pero la DSM-4 lo que hace indudablemente es tipificar los casos por una serie de síntomas que se tienen que dar en una serie de circunstancias. Exactamente. Exactamente. Aunque luego resultan ser muy distintos, ¿no? Pero claro, si nos atenemos, y esto es un tema tanto policial como médico, si nos atenemos a los móviles, los que matan, los asesinos en serie, son fundamentalmente 3, aunque puede haber más, ¿no? Pero los más importantes, los más frecuentes, cuando se estudia todos los asesinos en serie que ha habido en la humanidad, básicamente el móvil que los lleva a matar son 3. El primer móvil es el lucro personal. Algo que les beneficie a ellos, como sería el dinero. El dinero, o conseguir un ascenso laboral. Conseguir, pues, un beneficio del tipo que sea, ¿no? Sí, un beneficio de que puede ser incluso inmaterial. Exactamente, inmaterial. Demostrarse a sí mismo que es capaz de hacerlo. Ese sería un beneficio personal. Estos serían los psicópatas, básicamente, ¿no? Luego hay otro tipo de asesinos en serie que lo que los lleva a matar reiterativamente es la gratificación sexual. Son individuos que tienen una característica sexual determinada. Generalmente son individuos que se excitan con niños, con ancianos, provocando dolor, y suelen buscar víctimas parecidas, mujeres, por ejemplo, rubias, de 30 años, de un físico similar, ¿no? Sí. Estos son los asesinos por sexo, ¿no? Asesinos sexuales, que es la motivación que los lleva a matar. Pero eso puede ser porque esa víctima, rubia, como tú me dices, Luis, le recuerde a alguien de su pasado, y como no han alcanzado a esa persona, se ceban con esta otra. O no, o reciben un rechazo por una mujer similar, o aparte del rechazo, porque ahí está Ted Bundy, que efectivamente es la descripción que está haciendo Luis. Es un tipo de mujer americana de mediana edad, guapa, con una melenita medio corta, con una formación casi siempre universitaria. O sea, en definitiva, fue por ese camino y eran las mujeres que le gustaban a él asesinar. ¿Pero por qué? Porque había tenido un rechazo enorme por una mujer de ese tipo. Y aquello, naturalmente, le empujaba. No era la causa, ¿no? Pero sí era un incidente más en su conducta y su comportamiento para que este hombre se dedicara a matar de la forma que mataba ese tipo de mujer. De acuerdo, Luis, nos falta el tercer punto. Sí, exactamente. O sea, este segundo, hemos dicho que son los que son por sexo, ¿no? Móvil. Eso es. Sean las causas que sean, ¿no? Pero buscan víctimas parecidas. Y finalmente está, pues, el asesino que mata por delirio, por un delirio. Claro, delirios los más frecuentes son los de celos, los de persecución, los de grandeza. Por ejemplo, yo diría que lo más frecuente es el delirio persecutorio. Hay individuos que se sienten perseguidos cuando salen a la calle, se creen que todo el mundo les mira, que todo el mundo va contra ellos. Entonces, estas personas son capaces de imaginar a un hipotético, de matar a un hipotético perseguidor que está en su mente. Esquizofrenia. Exactamente, esquizofrenia o personas psicóticas, ¿no? Psicosis. Paranoides, efectivamente. Exactamente, paranoides. A veces trastornos graves de personalidad que rayan la esquizofrenia. Pero hay que pensar que los esquizofrénicos no son peligrosos, generalmente. Pero hay un pequeño grupo de esquizofrénicos y otros que son paranoides o paranoicos que tienen un delirio, ya sea de celos, de persecución. Otros tienen delirios místicos. Por ejemplo, sabemos que el Papa pues ha tenido muchos atentados. Por esto el Papa va con este coche, el Papa móvil, protegido, porque ha habido muchísima gente que quiere atentar contra el Papa, ¿no? Porque está lleno de personas que tienen un delirio de tipo místico. Igual ocurre con los delirios de tipo político. Muchos quieren matar, pues, a una figura importante de la política y cometer un magnicidio, ¿no? El caso del presidente Kennedy, ha habido muchísimos presidentes, tanto de España como de Estados Unidos, como de otros países, que han sido asesinados por individuos con un delirio político, ¿no? Ya sea místico, etcétera, ¿no? O sea que sería el tercer grupo, son individuos con un delirio, que este delirio les obliga, ¿no? Les lleva, ¿no? Les obliga, son individuos que no son libres, tienen una presión psicológica tan fuerte que están casi determinados a matar. Sí, y te falta el cuarto grupo, te falta el cuarto grupo, Luis. Sí, quizás haya más, quizás sí. El que no está tipificado, aquel que mata por matar. Yo he tenido conversaciones con algunos de asesinos en serie y al final llegas al convencimiento de decir, bueno, pero en definitiva usted, ¿por qué mata? Porque me siento bien matando. Porque me gusta matar, porque tengo necesidad de matar. Sí, pero es que matar por matar es una gratificación personal. ¿Entiendes? Sí. Estaría, el matar por matar es el psicópata que te digo, porque el psicópata disfruta haciendo daño. Uno de los síntomas de la psicopatía, yo creo que sería... Componentes sádicos, componentes... Sí. No, no, este es porque le gusta matar. Sí. Ahí tienes al asesino de la baraja. Ese decía, estaba viendo la televisión y me entraron una cara horrorosa de matar y me fui a la calle a matar al primero que me encontré. De todas maneras, el caso del asesino de la baraja, yo discrepo bastante con la prueba pericial que se hizo en el juzgado, ¿no? Porque lo trataron de psicópata. Y yo creo que el asesino de baraja tenía unas características de psicótico, de un individuo con un delirio. Puede que hubiera un brote, efectivamente. Su forma fría de ser, su forma de comportarse, era un caso muy característico de un delirio, ¿no? Por ejemplo, otro asesino que recuerdo que actuaba por delirio es el caso de la doctora aquella del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ¿no? Ah, sí, eso efectivamente fue un brote psicótico. Fue un brote psicótico. Es el brote psicótico disociativo, es como si fuese el síndrome de Amok, ese es, o sea que entra a matar al primero que se encuentra, ese es el síndrome malayo, ese de que mata, mata, mata, mata, sí, es una explosividad. Digo que cualquier persona que pase lo ve como un enemigo. Sí. Luis, Salvador, ¿qué podemos decir de los asesinos de Marta del Castillo y de Sandra Palo? Hombre, se me vienen a la memoria muchos calificativos que no son aptos para menores. Uh-huh. Pero vamos, hay ahí una... Porque el sistema no funciona, el sistema no está funcionando con ellos. Sienten que pueden hacer lo que quieren. Es que el sistema se ha encontrado con los inconvenientes que nos podemos encontrar precisamente por los errores del sistema. Nada más. Uh-huh. Es que eso es así, o sea, la policía no puede actuar a la forma que debe de actuar porque el juez nos dice que no actúen mientras no sea por orden de propio del juez mediante los autos normales o porque no ve la investigación por ese lado y por lo tanto no la dirige por ese sitio. Luego después el individuo puede hacer tantas declaraciones, aquel que es presunto culpable puede hacer tantas declaraciones como estime conveniente porque en definitiva no está obligado a contar la verdad. Y no se le va a castigar porque mienta. La policía tiene que ir encontrando pruebas. Yo creo que ese tema, el único gran problema que existe ahí es que no se ha encontrado el cadáver y que los padres van a estar sufriendo toda su vida porque el cadáver no se ha encontrado, mientras no se encuentre ese cadáver. Ese sí. Es el único problema. Pero claro, es que allí si hay... Yo creo que estamos en un sistema de justicia garantista, ¿no? Entonces, claro, como se garantiza tanto los derechos del acusado, pues muchas veces resulta muy difícil, a veces poder encontrar pruebas, ¿no? Porque entrar en un domicilio sin autorización judicial, pues sí, no se puede hacer nada, ¿no? Eso es, y a lo mejor la policía pues quisiera hacer pruebas que podían ser determinantes, pero no los puede hacer, como dice muy bien Salvador, porque el juez no autoriza hacerlo, ¿no? Entonces, a veces este sistema garantista, por una parte es bueno porque garantiza que no haya gente inocente en la cárcel, ¿no? Pero por otra parte tiene como inconveniente el hecho de que muchas veces no se puede dar con un verdadero asesino porque tiene tantos derechos que no se puede hacer nada casi con él, ¿no? Casi no se puede investigar, ¿no? Y claro, el hecho que decías tú, que no ha aparecido el cadáver de la pobrecita joven esta que ha sido asesinada, pues... De Marta. Es muy triste, de Marta, ¿no? Porque, claro, es muy necesario que aparezca un cadáver, porque cuando aparece un muerto hay que llorarlo. Hay que llorarlo. Cuando hay un entierro, siempre hay que llorar mucho. Cuando se nos muere un familiar, tenemos que llorar mucho, porque llorar es la única forma de alguna manera, liberar un poco la tensión psíquica que se lleva dentro, ¿no? Es el típico duelo. Exactamente. Sí, entonces estos padres deben estar sufriendo muchísimo porque no han podido llorar, no han podido descargarse emocionalmente, ¿no? Yo espero que, en fin, que aparezca viva, ojalá apareciera viva, ¿no? Pero por lo menos que aparezca el cadáver, para que estos padres... Yo viva no creo que, vamos, yo sería el primer sorprendido, ¿no? Porque hay datos y vestigios y además pruebas fehacientes de que ha habido una violencia y de que ha habido precisamente... Ahí el problema está en quiénes son las personas que han intervenido en esa desaparición de ese cadáver, cómo lo han hecho, cómo no lo han hecho. Sí, porque el éxito de en un mes encontrar al autor y a los cómplices o a las personas que han sido cómplices en la desaparición del cadáver o al menos se les estima como presuntos culpables y cómplices, pues eso es lo que ahí está fallando. Claro. Porque cuanto más se tarde, más difícil es. Tú ya sabes que una investigación, cuando pasa de 2 meses y no se ha resuelto un caso, es cada vez más difícil. Sobre todo los 2 primeros meses son básicos. Y la prueba, aunque como tú bien sabes, Luis, hay pruebas que sí, que por mucho tiempo que pasen pueden servirnos para seguir investigando, y pruebas sobre todo biológicas y demás, pero hay otras pruebas que sí que desaparecen. Sí, porque son intangibles, ¿no? Desaparecen. Por ejemplo, una pregunta que sí que quiero hacerle a Salvador. Perdona, Luis, que te haya interrumpido. Para ti, Rodríguez Vega y Manuel Delgado Villegas, ¿qué patrones les hace coincidir en su comportamiento y qué patrones les diferencian? Son muy distintos. Y yo considero que cada asesino en serie, cada asesino de múltiple, es totalmente distinto al otro. Rodríguez Vega tenía una especialidad, a ver, pero Rodríguez Vega hay que remontarse al principio de cuando él había sido indudablemente ya incluso metido en prisión y detenido por violador, cuando era el violador de la moto, que se le detiene por violación y se le detiene y se le mete a la cárcel por violación. Y luego después cuando se dedica y encuentra la facilidad de encontrar a estas viejecitas y tal, pero en fin, son distintos. ¿Qué es lo que les une? El ansia de matar, sin duda, el matar por matar, el encontrar una disculpa en esas muertes, ya puede ser la que sea, ¿no? Yo recuerdo hablando con mi amigo Pepe García Andrade, pues decía él, porque él estaba amenazado de muerte por Rodríguez Vega, cuando iba a salir, le faltaba poco para salir, lo dijo en una entrevista, que lo primero que iba a hacer era ir a buscar a García Andrade. Bueno, pues García Andrade lo primero que decía es que le contó que una vez toda la afición por las ancianas era porque una vez vio a su madre fregando de rodillas en su casa y no tenía la ropa interior. Y le vio pues por detrás pues todos los genitales. Entonces, ¿aquello lo llevó a aquello? No. Él tuvo su novia, después tuvo su mujer, luego después tuvo... Y sin embargo, yo creo que lo que le movía precisamente ahí con las ancianitas era la facilidad con lo que lo podía hacer y sobre todo el gran botín de fetiches que se pudo llevar a su casa para hacer un propio museo. Esto a la ropiero le venía ancho. La ropiero lo que quería era seguir viviendo como vivía, que le venía muy bien y que además le explotaba todo lo que tenía alrededor. De todas maneras, Rodríguez Vega era un asesino sexual, es decir, el móvil, sí, era un móvil sexual, ¿no? Era un y decíamos, ¿no?, que normalmente el asesino sexual busca un tipo determinado de víctimas, ¿eh? Y Rodríguez Vega, pues, mató, creo que eran 13 ancianas, ¿no?, de Santander. Sí. Es decir, era un tipo de ancianas parecidas, muy mayores, que vivían solas. Es decir, que quizás sí que tuvo esta influencia. De hecho, yo desnuda a su madre. ¿Puede ser, Luis, que tuviera dificultad al relacionarse con una mujer y viera esa facilidad en las ancianas? Esto es muy característico también, ¿eh? O sea... Sí, la impotencia y la facilidad. Hay dificultades. Casi siempre son personas... El propio Rupiero, yo, a los 2 años de yo estar con él, pues me llegué a enterar que no producía eyaculaciones en sus orgasmos. Era una... Parecía una anorgasmia. Y claro, pues este hombre... tenía una dificultad sexual, es lo que dice Luis. Hay un problema sexual ahí detrás. Ya puede ser pues un impotente, ya puede ser una persona que no eyacula adecuadamente, una persona que no logra las erecciones adecuadas, una persona que son como le llama García Andrade, pobres sexuales. Su sexualidad suele ser bastante pobre. Y esta es una de esas características. Exactamente, estoy de acuerdo totalmente contigo. Entonces, estas personas con estas carencias sexuales o con esta dificultad de comunicación, lo que no consiguen con la comprensión, lo consiguen con la violencia. Es decir, para ligarse a una mujer hay que enrollarse mucho, ¿no? Hay que hablar mucho, hay que decirle muchas cosas, ¿no? Entonces, el que tiene falta de habilidades para comunicarse, o el que tiene dificultades sexuales, que es rechazado por la mujer, pues la única manera que tiene para poder entablar relaciones con una mujer, pues es por la violencia, por la fuerza. Uh-huh. Curiosamente, Rodríguez Vega es asesinado por sus compañeros de prisión poco antes de salir, lo que la justicia no supo hacer funcionar, lo hicieron en la propia cárcel. Es curioso esto, ¿no? Porque en la cárcel hay como una especie de categorías, ¿no? Hay, por ejemplo, un atracador de bancos en la cárcel es como un señor, es como un rey en la cárcel, ¿no? Uh-huh. En cambio, los violadores, sobre todo violadores de niños, violadores de ancianas, están muy mal vistos. ¿Y por qué? Pues porque todos los presos tienen una hermana, tienen una madre, claro, les trae claro. un paquete cada fin de semana, una madre que les quiere. Y entonces normalmente los presos tienen un gran respeto por la mujer y les molesta que haya pues personas que puedan abusar de una pobre anciana. Uh-huh. Entonces pues muchas veces pues los agresores sexuales son maltratados por los demás en la cárcel, ¿no? Porque son el último eslabón social dentro de la cárcel. Sí, pero uh-huh. el caso de este era que porque casi todos los grandes asesinos estos que son horrorosos de mirar a la cara, yo diría, ¿no? Pero cuando están en la cárcel se convierten en corderitos, son colaboradores, son obedientes, no tienen ningún problema con los funcionarios de prisiones y llegan incluso a convertirse en informadores. Y este es el caso de nuestro amigo Rodríguez Vega. A él lo metieron en una celda, faltándole un par de meses, raro, un mes y medio, pues así, para salir ya a la calle con su condena cumplida, y la metieron en una celda que era problemática, porque querían saber más o menos qué es lo que se estaba preparando entre los dos que estaban allí con él, el zanahorio y el otro, y que se estaban preparando una especie de rebelión o de motín o de algo allí dentro, o de pegar una paliza a alguno de los que estaban allí dentro. Y él entró allí en aquella celda, cambiado precisamente para informar a los demás. Esto fue suficiente para que el zanahorio y su compañero le dieron 100 y pico puñaladas, ¿eh? Sí, en este caso mataron por chivato, ¿no? No por ser violador, sino por ser chivato, ¿eh? Pero aparte lleva esta razón en que no son bien vistos este tipo de violadores. Por eso precisamente, pues todos tienen abuelas, tienen hermanas, tienen madres, tienen tal, y no son bien vistos. No son personas muy adecuadas a establecer con ellos ciertas amistades. Salvador, Luis, el asesino que más os ha enseñado y que más os ha llamado la atención. A mí lo arrupiero, ¿eh? Yo creo que Salvador, pues supongo que también, ¿no? Porque me fascina a Rupiero, porque es el asesino en serie, yo diría, más aparte que es el más importante de España, es un asesino en serie pues que es muy complejo, ¿no? Porque tenía rasgos psicopáticos, eso es. Tenía rasgos esquizofrénicos, era también desviado sexual porque abusaba de los cadáveres, era epiléptico, era alcohólico, tenía un cromosoma de más, era un cromosoma X y Y. Sí, era un ejemplar único. Sí, exactamente, tenía si cogemos un libro de criminología y leemos qué es lo que puede llevar a alguien a matar, ¿no? ¿Qué factores llevan a la criminalidad? Pues la Ropiero, supongo que tú estarás de acuerdo, Salvador, que lo conocías mucho mejor que yo. Me llevé pues, 3 años viajando por ahí con él. Sí, exactamente, tú lo conoces perfectamente, ¿no? Lo tenía todo, ¿verdad que sí? Sí, sí, era muy complejo, eso es cierto, sí. Era muy complejo. Yo creo que, yo he mirado muchos asesinos en serie del mundo, leyendo las biografías. No creo que sea otro igual que él, ¿eh? No y lo creo. Yo creo que no hay ninguno en el mundo tan que tuviera tanta psicopatología como la Ropiero. Me da impresión. No le faltaba de nada al hombre. Sí, sí, pero tenía todo, yo llegué todo, a establecer, a hacer un estudio muy parangonándolo con el matamendigo, no sé si te acordarás de él. Sí, sí, parecido. Eso también, sí, sí. Que había rasgos muy similares y además coincidieron en cierto tiempo en el psiquiátrico penitenciario. Y, sí. Y no tiene nada que ver, tú llevas razón. Este era un hombre en que te ibas a cualquier tratado de psicología forense, de psiquiatría forense o psiquiatría criminal y tenía de todo. Todo. Ibas a cualquier sitio de psicología y tenía de todo. Te ibas a la DSM-4 y decía, ¿dónde lo encajo? Todas las enfermedades por DSM-4. Es decir, era un hombre que quizás el hombre menos libre que ha existido, quizás el criminal menos libre de la historia, diría yo, ¿no? Sí. Quizás habrá algún otro, ¿no? Pero por lo menos que yo conozca, el que he conocido que es menos libre de la historia. Porque era un hombre que yo creo que estaba determinado a matar desde que nació. Era casi el criminal de Lombroso, ¿no? Lombroso, aquel investigador que decía que el hombre, algunos los criminales nacían criminales ya. Quizás no es cierto esto, ¿no? Porque hay muchos criminales que lo son por factores sociales, que los llaman a delinquir. Pero es que la Ropiero no. La Ropiero era un hombre que tenía tanta psicopatología, tantas enfermedades, tantos trastornos. Además, la vida lo puso en ese pretil, para que no le fuese difícil tirarse. Si hubiera tenido una vida mejor, a lo mejor no hubiera actuado de la misma forma. Yo creo que hubiera matado igual, ¿eh? Porque era un hombre tan poco libre. Sí, pero hubiera matado de otra forma, sí. Tan poco libre. Quizás hubiera matado de una forma más suave, quizás. O hubiera matado menos. Pero era un hombre tan poco libre, estaba tan determinado genéticamente. Y socialmente también, porque tuvo una mala infancia, y tan determinado por sus enfermedades, que yo creo que no tenía más opción que matar. Luis, Salvador, termino ya con esta pregunta. Desde el punto de vista de la criminología, ¿qué os puede aportar Petiot a los dos? Yo qué sé, yo creo que muchas cosas. Petiot, en realidad, cualquier asesino en serie, desde el punto de vista criminológico, tanto desde un punto criminológico de derecho como un criminológico clínico, yo creo que cualquier asesino en serie aporta muchísimo, ¿eh? Aporta muchísimo en lo que se refiere al crimen en sí, a modus operandi, a modus vivendi, a todas las circunstancias que se concurren, a los posibles odios, a todos aquellos caracteres psicobiológicos y psicosociales, que como tú bien dices, Luis, intervienen mucho el ambiente y la vida y la infancia en la formación de un asesino en serie. Todo eso yo creo que va, pero que son indudablemente circunstancias que no nos sirven luego después para hacer un patrón como nos muestra la película. Pero el nivel cultural de Petiot le puede hacer actuar de forma distinta a como actuaban otros. Por supuesto. Ahí Luis tiene razón cuando dice que ese organizado que dicen los americanos, que tiene una suelen tener una formación por encima de lo normal, suelen ser personas con estudios, suelen ser personas bien situadas, bien capacitadas, bien son hábiles en cuanto a la forma de entenderse y de participar y de comunicarse. El no organizado es el otro, el que no tiene esa formación y mata de forma distinta. Exactamente. El hecho de tener una preparación científica, el hecho de ser médico, hace que maten de una forma más sofisticada, ¿no? Normalmente un médico pues suele matar inyectando sustancias tóxicas, ¿no? Como era este caso, ¿no? En cambio, pues una persona que culturalmente pues es más deficiente, pues mata con un bastón, ¿no? O mata con una navaja o con un puñetazo o con una piedra, ¿no? O sea que los métodos de la forma de actuar, pero en el fondo este odio, esta tendencia a matar existe en los dos tipos. Es decir, yo creo que el nivel social no es determinante tampoco para matar. Hay personas asesinas de la alta sociedad y personas muy pobres que son también asesinos en serie. Pues hay en todos, por ejemplo, el caso de Jarabo, ¿no? Jarabo era un hombre, un asesino en serie español muy conocido, que era un hombre de alta sociedad, ¿no? Un hombre que su madre era casi dueña de media isla de Puerto Rico, ¿no? De un nivel social altísimo, ¿no? En cambio, era un hombre psicópata que mataba de una forma fría y despiadada. Por tanto, yo creo que asesinos en serie hay en todos los ambientes sociales, pero la forma de matar, cuando hay mucha cultura, es más refinada, mientras que el asesino en serie, pues con poca instrucción, pues actúa de una manera más elemental, matando de forma más básica. Sí. Muy bien, pues... Cerramos un caso aparte. Algún día hablaremos de él. Sí, sí que... Ahí hay una historia por detrás que es un caso aparte. Yo llevo ya estudiándolo muchos años y cada día me sorprendo más de las reacciones de nuestro amigo Jarabo. Sí que os quiero invitar a los dos. Ha sido una gran lección la que hemos recibido hoy contigo, Salvador Ortega, también contigo, Luis, Luis Barros, ¿verdad? Borrás, perdona. Luis es un gran experto en estos temas. ¿Dejamos otros temas pendientes para un próximo encuentro? De acuerdo, muchas gracias. Encantado de que me habéis invitado y poder compartir este rato con Salvador y con vosotros. Un abrazo y ha sido un placer. Igualmente, Luis, un abrazo. Gracias. Adiós. Y nada, podéis contar conmigo cuando venga bien. Adiós, Salvador, adiós. Standing still.